Continuamos en La Venganza Será Terrible. Recuerden que a partir del 10 de junio estaremos en Madrid en la Sala Galileo Galilei, 10, 11, 12 y 13 en la calle Galileo 100 de la ciudad de Madrid. Allí estaremos también con Luis Piedrahíta. Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento. Señora, construya usted misma su propio centro cultural. Hey. Una extraordinaria sí. idea para que usted, señora, que no, a lo mejor no entiende mucho de centros culturales, sepa cuáles son las pautas para organizar uno, así como este, no, soy, y sí, no sí. tiene que venir entonces hasta acá. Bueno. Directamente en su propia casa se arma su propio centro cultural, con actividades, con personas como estas que están aquí. Sí, pero no es tan fácil organizarlo así. No es fácil, dice... por eso vamos a decir cómo. ¿Cómo se empieza? Nos llevan muchas cartas de señoras especialmente que dicen, ay, y nada más. Ah, bueno, no. ¿Alguna pedirá cómo desarrollar un centro cultural? Claro, ¿cómo se puede desde, hacer? Buenas desde tardes. El llano, desde la nada. Desde usted, nada. Usted tiene que, si en su casa, mira cómo está practicando. Sí, están practicando, es una señora sí. que está practicando para un centro cultural. Bueno, mire, buenas tardes. Buenas tardes. Usted es el ministro de centros culturales, el ministro de cultura es usted. Muy sí, bien. Señor. Fenómeno. ¿Qué usted... tengo que hacer para hacer un centro cultural? Porque mi marido se quedó sin trabajo. Sí. Y, bueno... Yo decía, una pizzería, no sé si paga tanto. Pero un bueno. centro cultural, vos lo traes a Jaime Ross, qué sé yo. No, bueno, no es así de simple, bueno, no, no es que viene Jaime Ross y ya. Ahora, ¿cómo hay que hacer, no es cierto? No, primero, ¿usted qué habilidades tiene? ¿Yo? ¿Habilidades? Sí. ¿A qué se refiere? ¿Cómo a qué? Baila, canta, pinta. Yo soy cocinera, así que es lo mejor. Bueno, sí. Bueno, puede dar, empezar por un yo curso. Yo puedo hacer empanadas y está tenemos bien. Distintas actividades, ¿no es cierto? Sí. Música, bailes, literatura, empanadas. Bueno, le tiene que poner un nombre atractivo, la empanada. ¿A la empanada? La empanada como objeto cultural, como difusor. La empanada como objeto cultural. Está muy bien, dentro de las empanadas incluso se pueden poner pequeños papeles con poemas, con sí. breves poemas japoneses, como los haiku. Claro. Aunque la empanada del Japón no casa mucho, pero sí. Yo recuerdo, disculpe que me ría, pero me han dicho que es elegante, que a veces en algunas casas del campo donde concurrían muchos jóvenes, se acostumbraban a mandar mensajes de amor en el interior de una empanada. Mm. Entonces uno... iba allí donde se hacían las empanadas con su mensaje amoroso. Y yo, mira, tengo un mensaje amoroso aquí, bueno, estoy enamorado. Sí. Le decía, fulana, ¿qué haces? No, y no vas a empezar ya con el primer mensaje, no le vas a decir que te amo. Bueno, pero no, ¿cuántas fulana, empanadas? Fulana, ¿qué haces? Entonces, la primera empanada. Sí. Si esta empanada yo la voy a marcar con la uña y vos se la encajás a fulana. Si tomás, esta empanada te la manda el que está allá... Sí. Abajo del payaso. Sí. Entonces la mina agarraba, se comía medio el papel, ¿no? y te buscaba y le ponía, ¿qué hace? Estoy abajo del payaso. Pero... Entonces la mina se comía la empanada, y vos le decías, ¿sí? Entonces después otra empanada le mandaba. Tome, el que está y abajo el payaso. Debajo del payaso. Debajo de las piernas del payaso dice. ¿Viste esos payasos con las piernas abiertas sí, que en los clubes? Que es la puerta, es una puerta. Es la puerta. Dice, le manda esta otra empanada. Dice, pero no, ¿cómo se lo? ¿Por qué no andamos? Ah, allí, pero salteó varias empanadas. Había empezado a sí, un ritmo. Bueno, pero sí, antes yo tenía empanadas intermedias del orden de te gusta el rock. Claro, porque. Te gusta la poesía. Te emocionan los atardeceres, pero la mina se iba. Bueno, pero... Y la mina se iba, por ahí el último era... ¿Estás bien? Es que así como largó, parecía que iba a hacer una serie de muchas empanadas. Porque yo, claro, entonces, por ahí, te volvía una empanada. Mm. Muchísimas gracias por los mensajes. Sí, ¿no? Bueno, pero mientras tanto, no... Entonces uno, otra empanada, y así... Bueno, no es un buen ejemplo, ahora que pienso. No, claro, está mucho pero, tiempo. Pero vengo a preguntar, ustedes acá en este centro cultural, sí. ¿Qué actividades tienen? Bueno, tenemos danzas. Danzas. Talleres de danza, ¿no? Talleres. Sí, talleres de danza folclórica, por ejemplo. Ah. Oh. Usted, ¿qué le gusta? ¿Qué ritmo? A mí me gusta mucho el caramba. El caramba, el palito. Sí, son ritmos, ¿eh? ¿Quién es? Ese es el caramba. Y el palito, mira qué lindo. Tengo un dolor en el pecho y los médicos me dicen, así no más hice. Así no más hice. Muy bien. Bueno, ya iba bailando. No, pero mire, buenas tardes. Nosotros tuvimos un centro cultural y realmente fracasó. ¿Por qué fracasó? Fracasó por las corrientes interiores. ¿Corrientes interiores? Sí, sí, sí. Siempre veo cuando hay distintas facciones. Ahí. Yo primero, antes de tener un centro cultural, sí. Iba siempre a una iglesia. Que hacíamos procesiones. Ajá. En la iglesia de Casero hacíamos procesiones para el Día de la Virgen de la Merced, el 24 de septiembre. Pero había distintas facciones. ¿Y cuál era la disputa? Y que uno quería llevar el qué sé yo de la Virgen, el otro las antorchas, qué sé yo, se peleaba. Entonces yo me acuerdo una vez que la procesión se detuvo en las vías del ferrocarril. Porque venía el tren, ¿no? Entonces estaba la barrera cerrada y ahí es donde surgió la primera discusión fuerte. Algunos decían, tenemos que seguir. Y otros decían, tenemos que esperar a que pase el tren. Mm. Y claro, los que esperaron a que pasara el tren, cuando el tren pasó, los otros ya se habían ido, no sabían por dónde habían doblado. Sí. No esperaron. Y algunos, para no perder tiempo, doblaron y siguieron camino de al lado de la vía, o sea que la procesión se atomizó en diversas subprocesiones y en una cantidad de corrientes heréticas, y todo fue libanizado. Claro, terminó siendo otra cosa. Y recuerdo que el cura dijo, decía, conviene que las procesiones no pasen por las vías de los ferrocarriles. Bueno, es todo un diseño. No es una mala enseñanza. No. Eso es todo. La, pues, la vía del ferrocarril produce un quiebre de un fe. Un quiebre de la continuidad, del fluir del discurso, que es una procesión. Y ahí viene, nos quedamos, vamos, pasamos. Y el tren. El tren. No, el tren impone además un discurso. No, después, ¿cómo nos juntamos? Nosotros doblaron en la quinta cuadra. No, claro. Además que una procesión. No, que pedazo de procesiones buscándose a sí misma. No, claro. Como una lombriz partida. Sí, como algunos partidos políticos. Sí. Además, es muy feo una procesión detenida. Porque sí. Si, ya sea en una barrera, en un semáforo. Claro, los que vienen atrás. Tiene que circular. Qué lunga la procesión. Los que vienen atrás no saben que hay una barrera. Claro, ¿qué pasa? ¿Y qué pasa? ¿Qué pasa? Y empiezan a quejarse contra la conducción. Sí. Se no ve que va muy despacio, todo eso. Qué difícil es eso, sí. Es muy difícil. El centro cultural es muy distinto. Nosotros empezamos un centro cultural muy humilde, primero era clandestino, porque la única actividad que había era el pase inglés. Ah, pero eso, entonces, sí, pero eso no es un centro cultural. No, siempre. Y es cultural en es el sentido garito. Antropológico. Ah, no, bueno, y bueno, todo es cultura, nunca yo hablar de eso. Sí, bien, todo es cultura, entonces la forma de cumplir la ley, la forma de violarla, la comida, los zapatos, la manera de limpiar la mesa con un repasador, todo es cultura. Y nunca el arte. No, nunca, menos el arte, la filosofía y la ciencia, todo lo demás es cultura. Y así, ese era nuestro lema, todo es cultura, canejo. Y así nos juntábamos, empezamos con el pase inglés, con algo hay que empezar, le dijimos al comisario, cuando vino a detenernos. No, en general los centros culturales dan, por ejemplo, un taller literario. Ajá. Leen alguna obra y la comentan después en el grupo. Después teníamos nosotros un... No teníamos salón de reuniones. ¿No tenían un lugar fijo? No, no, nos juntábamos en la esquina directamente. Ah, bueno. Y entonces teníamos una compañía teatral y la hacíamos por la calle. Ah, teatro callejero. Ya se lo he contado, ¿no? Que como no teníamos público, no venía nadie tampoco. ¿A dónde iban? No tenían dónde ir. ¿Y dónde iban a ir? Sí, claro, ¿dónde iban a ir? Si no hay lugar. No deje de concurrir. Y, ¿a dónde? Decía la gente, que ahí no sabíamos qué decirle. Y bueno, claro, es fundamental. Bueno, entonces empezábamos a hacer las obras por la calle. Íbamos todos caminando, los que integramos la obra, y por ahí había un tipo esperando el colectivo con la mujer. Acá, decíamos nosotros. Y empezaba la obra. ¡Salud, turros de Balvanera! Siempre la misma. Y siempre dábamos... ¿Las de Barranco? No. Un guapo no. Un guapo no decía. Muy bien. Y teníamos 15, éramos actores, y otros 15 que eran los que impedían que se rajaran. Claro, porque el tipo, ¿qué hace? Usted está esperando el colectivo con su mujer. Vienen los tipos, empiezan a representarle. Lo rodean. Un guapo 900, usted se quiere ir. Y ahí aparecen los otros 15. ¿Sí? No. Te vas cuando termina. No, claro. Pero no. Tengo que ir a trabajar, le dice, tengo ocupaciones. Además. Sí, acá, son los 15. Puede... Sí. Son los 15 que pusimos nosotros. Sí. Para que no se rajen todos estos. Va a ver cómo se van a ir cuando empecemos con un guapo el 900 ahora en un rato. Salud, Torres de Balvanera. No, pero eso es una burocracia además muy grande para el Centro Cultural, porque tiene 30 personas y bueno, afectadas a un público de dos. Después nos subíamos mismo arriba a los colectivos. Ahí representaban ahí sí, también sí, las sí. obras. Sí, sí. Al principio, directamente en el colectivo, subíamos, hacíamos lo nuestro, pero después veíamos que alguna gente se bajaba. Claro. Se bajaba y tocaba el coso para bajar. Y eso, como actor... Bueno, no, pero señor... A mí no me gusta. Bueno, pero no es que le guste, no, es un transporte público. Sí, no me importa, pero yo estoy, por ejemplo, yo sueño que estoy aquí de estas cadenas rodeado y soñé que en otro estado más lisonjero me vi. Sí, en la próxima. Macho. Me avisa un curapaligüe. Entonces directamente poníamos los 15 en las puertas, cerrábamos y lo parábamos al ónibus. Arrímalo al cordón, le decíamos al cordón. Pero muy parecido a un secuestro, es un secuestro pasa? Cultural. Empieza la siguiente obra. Ya desde atrás había un tipo que le metía... Ya arrancaba. La milonga del 900. Y empezaba. Y cuando terminaba la obra, bueno, muchísimas gracias, pero puedo continuar. No, pero ¿qué puede continuar? Se hizo tardísimo. A veces hacíamos dos obras también. Porque era obra, debate... Obra, debate. No, pero... No quiero debatir, me sí, tengo nos que gustaba ir. Mucho hacer una obra con debate posterior. Para mí todos los espectáculos que se dan tendrían que tener un debate posterior. No. Vos vas a ver una película, por ejemplo, la de Ben Stiller, Una noche en el museo. Sí. Termina la película, bueno, ahora debate. ¿Y qué va a debatir? Debate. Me quiero ir, ¿qué? Claro. ¿Qué va a decir? No sé, bueno, no sé qué debatir. ¿Qué debatiría usted acerca de esa película? ¡Qué barbaridad! ¿Cómo a veces la ficción se vuelve realidad, no es cierto? Dice uno. Y todo dice, sí. Sí, pero, no, peor, si hay uno que habla, está sonado porque alguien le va a responder. Siempre hay quien le responde bueno, y opina. Y no termina. Debate posterior. Después empezamos a... Como teníamos pocas películas, ese era un microcine que teníamos, ajá. Que en realidad era en la calle también, porque lo dábamos contra una pared. Ah, bueno. Y bueno, empezamos a hacer solamente el debate. Pero solo, ¿y sobre qué debate si no sobre pasó? Una pelea. Ahí se nos ampliaba todo el registro de películas. Porque si no había que dar la película, entonces sí, ya las teníamos todas. Y bueno, claro, sí. Entonces, primero hacíamos un debate a ver qué película no veíamos. Y La Guerra y la Paz. No, mejor... Kramer versus Kramer, decía otro. Pero así puede estar citando. Rebeca, una mujer inolvidable. Cinema Paradiso. Pero entonces, bueno, ponía de acuerdo qué película no veía. Bueno, ya está. Ahora ya no la vimos. Ahora vamos a hacer un debate. ¿Qué quiere? ¿Qué quiere decir? Quiero decir que para mí La Dolce Vita es un verdadero canto a la misma. Pero no. Eso lo leyó de las críticas. Sí, de los que ponen... venían tipos... Eso no, no podíamos sacar a esos tipos. Se leían todo lo que decía abajo el programa. ¿Vio que dice? Claro, los dos renglones. Los ¿no? dos renglones y venían lo repetía. ¿Qué le pareció la película? Me pareció una película llena de acción y suspenso que me mantuvo pegado a la butaca durante los 90 minutos. Sí, antes se usaba mucho el pegado a la butaca, ¿eh? ¿Qué? El pegado, la expresión pegado a la butaca. Sí, me mantuvo pegado a la butaca. Sí, los críticos lo usaban. Sí, sí. Ahora, por suerte, la han abandonado, entre otras cosas. Yo le decía eso a mis novias cuando iba al cine. Sí. No sabía yo qué decir, porque yo no entendía mucho las películas, mayormente después de haber estado manoseándola... Bueno, señor, no durante 90 atención. Minutos. Y entonces me decía, ¿qué te pareció esta extraordinaria película? Y yo le decía, un film lleno de acción y suspenso que me mantuvo 90 minutos pegado a la butaca, amor mío. Bueno, no, ese, no es muy creíble su testimonio así. Hacíamos también en los colegios. Ah, ¿iban a las escuelas? Íbamos a las escuelas, caíamos en medio de la clase... No, tiene que avisar, programar no, la actividad. No, justamente, esto es teatro sorpresa, señorita. Bueno, sí. Si pero avisamos, tenemos... ya el niño está en una predisposición casi burguesa al teatro frontal, predecible. Bueno, nosotros sí, pero... estamos en tratar de proporcionarle al niño algo que el niño no espera. Bueno, pero mire... me río porque me han dicho que es elegante. Sí, teníamos pensado una visita a una fábrica de baldes, si llega usted. Bueno, con esta novedad. Eso es lo que le decíamos. Sí. El niño, ¿qué va a preferir? Ver cómo hacen un balde o lo que le pasó a Reynoso. Bien, el caso es que entramos en Salud Torre de Balvanera y empezaban todos, escenas violentas había, ¿eh? No, cuidado porque hay niños que por claro, ahí claro, después íbamos también a otros foros a dar teatro donde hay gente que no había ido nunca a ver una obra de teatro y quizá no sabía muy bien distinguir entre lo que es real y lo que es ficción. Decía Coleridge, que para disfrutar del arte, y particularmente del teatro, había que dejar atrás la incredulidad. Entrar y suspender la incredulidad. Entonces, creer que la ficción era realidad. En cambio, el que no hace esa operación, está continuamente diciendo, no, pero si ese fulano, sí, sí. lo vi tomando un café en la esquina y ahora dice que es el rey de Dinamarca. Eso no, no sirve, disfruta. No, van al cine, ven el cine y dice, no es verdad todo esto porque el cine es una proyección de 24 fotogramas por segundo que como la retina es imperfecta, da una ilusión de movimiento, así que no han matado a nadie. Así. Cállese, todo eso señor. De pie en el pasillo a voz en cuello, no te dejan ver la película tranquilo. Pero acá con esta gente pasaba algo todavía peor. Es decir, tenían tanta credulidad que ya era demasiada. Mm. Y entonces se enojaban con los personajes de las obras creyendo que cometían real. Verdaderos crímenes. Entonces por ahí un mal hijo, como en Honrarás a tu madre, no le invitaba al casamiento a la madre. Se casaba con una chica rica, hija de un médico, y la madre que había lavado ropa para pagarle los estudios, no era invitada porque él se avergonzaba de ella. Entonces ahí no faltó, salía uno. ¿Por qué? ¿Por qué te haces el loco con esa mujer que es tu madre? A ver si te haces el loco conmigo. Pero ya, exacto. Subía el escenario. Y lo agarraba del pescuezo al actor. Pero no, pero escúchame. Y el actor decía, no, pero es una obra. ¿Qué? Una obra, yo te voy a dar. Hay que respetar a las madres. Todo bien, bien. Pero ¿cómo bien? El público y ahí nomás lo dice. Se la daban, ¿no? Entonces, bueno, ya nos cansamos que nos fajaran. Y empezamos a hacer obras... malísimas, que eran claro. todos buenos eran. No hay conflicto. Oh, querida madre, te estaba esperando, decían todos. Cambiamos todas las partes de las obras, nadie mataba a nadie. ¿Por qué? Porque si no salían los de la platea y le decía, ¿para qué no me pegas a mí, mamerto? Pero no avanza el drama, no hay conflicto. No, no avanza el drama, o sea que fracasamos siempre. Claro, no, eso es... No, por eso usted tiene que estudiar primero cómo hacer el centro cultural. Le conviene empezar en un lugar físico. no en cualquier espacio en la calle. Si usted tiene una sala, algún ambiente de su casa, un patio grande. Sí, no, ya tengo, en mi casa tengo un solo ambiente. Ah. Que ya lo tengo muy usado, porque es una sola pieza que da a la calle, una ventana a la calle. Ah, y ahí tengo el kiosco. Ah, ¿tiene un kiosco? Atiendo un kiosco que lo atiendo ahí. Está abierto todas las 24 horas del mismo. ¿24 horas y lo atiende usted? Lo atiendo yo y, bueno, ahí tengo la cama también. Yo duermo y el tipo me toca una campanita y yo entonces me levanto. El tipo ve cómo me levanto, es un poco molesto. Sí, sí. Me levanto y lo atiendo, qué sé yo. A veces tengo incluso las mercaderías entre las cobijas en invierno. Señor. Para no andar enfriándome. Y se deme un chocolatín, qué sé yo, toma. No, señor. Dice, está medio derretido. Guárdelo. Mire cómo está, se le sale el maní solo. Se va caminando el maní. Tenía algunos problemas, porque yo tenía una reja de esa en forma de rombo, ¿vio? Sí. Y había poco espacio entre los fierros. Y, por ejemplo, si compraba una pelota de goma, la tenía que pinchar para pasarla. No hay manera de... Pero bueno, no le calculó. Y ahí entonces no puedo, encima de eso, meter un centro cultural. No, estamos bueno, dando la obra y viene el tipo... No, tiene... un American Club, qué sé yo. No, tiene que readaptar todo el espacio. Entonces, ¿sabe por qué fracasan los centros culturales? Por falta de espacio. Pero es por falta de espacio, es además por estará falta mal de gestionado. Si yo tuviera, por ejemplo, un espacio así como este, sí, digamos, es muy grande. Con estos asientos y con concurrencia, ¿sabe qué pondría aquí? No se le ocurrió a nadie, ¿no? Pero ¿sabe lo que pondría aquí? Pero polenta, un centro cultural. Un centro cultural. Sí, pero... qué sé yo, hoy traemos por ahí un número malo, pero... después traemos a Jaime Ross, ponemos. Sí. Y así, mañana una conferencia de este, pasado del otro. Así, paz inglés. No, paz inglés no, señor. No va a decir que no hay paz inglés, acá había una mesa. No, señor. Ahí atrás no, había una mesa, ¿de qué era esa mesa? No, sí, son otra mesa para... Lástima que por ahí esta gente, viste, no tiene mucha inventiva, porque si no, acá es clavado... un centro cultural. Pero tendría un éxito fantástico. Vendría la gente más linda de Banfield. Pero señor, esto es un centro cultural. Mire toda la gente que hay ahí. Atrás de todas esas luces. La gente más linda de Banfield. No le digo. Entonces me parece que ha llegado el momento de agradecerle a la gente más linda de Banfield que haya venido a este piso bajo del centro cultural. Y me han dicho que en el primer piso está... la gente más fea de Banfield. A todos un abrazo grande. Pausa.